Estamos acá con Guillermo Orrego, de Huauqui Prensa Popular, para conversar acerca del conflicto que están viviendo los comuneros contra una empresa minera que se está instalando en Las Bambas, en la localidad de Apurímac. Buenas tardes, Guillermo. Hola. Mira, este proyecto minero de Las Bambas, que es de actualmente capital chino y administración australiana, está acometiendo a las comunidades campesinas de la zona de Chalhuahuacho, que son parte de la provincia de Cotabambas, depredación y muerte a los comuneros, a las 47 comunidades organizadas en Ucamba, que son las comunidades más afectadas directamente. Lo último que ha ocurrido es una nueva muerte que ha correspondido al comunero Quintino Cereceda Huiza. Él deja una esposa, deja hijos, y no solo es la primera muerte, sino él ya complementa con tres hermanos comuneros asesinados el año 2015. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy allá en Perú, en la región de Apurímac? Los hermanos comuneros se levantan en pie de lucha, ellos le están convocando un paro pacífico, pero la represión ha entrado a reprimirlos como siempre, criminalizando la protesta, diciendo por medio de sus autoridades y los medios de comunicación que no tienen derecho a ser auxiliados por nadie, que solo la empresa minera tiene derecho a contratar mercenarios, tiene derecho a tratar de que la policía trabaje para ellos, tienen derecho a asesinar, tienen derecho a depredar, pero los comuneros no tienen derecho a buscar auxilio en organizaciones de comunicación, en organizaciones de defensa del medio ambiente, en organizaciones de defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales conflictos o problemas medioambientales que traería la instalación de esta minera en Chalhuahuacho? A ellos los engañaron. Los comuneros firmaron convenios en el cual les prometieron principalmente un viaducto donde la minería podía sacar sus excavaciones sin comprometer el medio ambiente de las comunidades. Este ducto jamás se ha realizado. Es más, la anterior administración del Ejecutivo en el Perú, antes de irse, sacó una resolución convirtiendo una carretera que era solamente para que la minera podría pasar sus herramientas y cosas para el complejo, la ha convertido en una carretera de corte nacional, por donde ahora la minera saca más de 300 camiones diarios con la excavación que contamina con el polvo todo el medio ambiente de los comuneros. A raíz de eso es que ellos han venido a Lima, en una misma instancia los convocan a Lima, los convocan al Poder Judicial de Abancay, que es otra región, para dispersarlos, para que ellos no puedan estar defendiendo sus intereses ni en Lima ni en el Poder Judicial. De los comuneros han subido ahora a 400 procesados. De esos 400 procesados hay 34 comuneros que están procesados por el pedido de la fiscalía, para quienes se está pidiendo 35 años de cárcel. Esta época, esta coyuntura, ha aparecido un nuevo muerto y el Ejecutivo Nacional nuevo que preside el actual presidente se mancha las manos por una política continuista neoliberal de criminalizar la protesta del todas las comunidades en el país. Lo mismo fue en Bagua, lo mismo fue en Selendín, lo mismo fue en Cajamarca, y ahora está sucediendo con los hermanos de Las Bambas. Siempre en toda América Latina está en disputa dos propuestas de desarrollo. Una, que solamente implementa la minería criminal, asesina, que se resguarda de la complicidad de los gobiernos de turno y de los medios de comunicación masiva, y el pueblo que lucha por respetar la vida, por construir una propuesta de desarrollo que pueda partir a raíz del tema de del sembrío, de las cosechas, de la crianza de animales, que pueda tener un apoyo de cualquier autoridad para financiar y proyectar una industria que le dé mucho más ingresos, no solamente a las comunidades, sino al país entero, y pueda crear grandes fuerzas de trabajo. La minería no hace esto. Lo peor de todo es de que en este caso especial, en este proyecto, se invierten más de 12 millones de dólares, más de 12 millones de dólares, y ese dinero se va para afuera. Alguna parte de ese dinero se queda vía el cobro de canons e impuestos del Estado, y otra gran parte se queda en las manos de la burocracia corrupta de siempre. Pero a los pueblos afectados directamente por esa extracción minera, por esa depredación, jamás nunca les llega nada. Ese es el conflicto, esa es la contradicción actual que vienen pasando los hermanos de Apurímac, en especial los que están en el distrito de Chalhuahuacho, que son las 47 comunidades que hoy nuevamente dan al país, a la lucha por el medio ambiente en el Perú y en América Latina, un nuevo mártir. Estamos hablando del hermano Quintino Cereceda Huiza. Un poco para contextualizar, en Chile también nosotros tenemos muchos conflictos con empresas mineras que se instalan en las comunidades, contaminan las aguas y afectan a comunidades indígenas y también a las comunidades aledañas de campesinos y campesinas que se desarrollan como pequeños productores. Los comuneros que están en esta movilización actualmente, ¿cuál es su principal actividad? La principal actividad de ellos es el sembrío. Ellos no pueden vivir sin sembrar sus alimentos, no pueden vivir sin la crianza de sus animalitos. Si hay un ente extraño que se interpone en su vida cotidiana, que llevan de familias y de tiempos ancestros en esta situación, a ellos no les queda otra cosa de convertirse en parias o defender la vida mediante el resguardo de su familia y los ingresos que han cultivado y han tenido como tradición años de años. Siempre la política, una política minera en los países como el Perú, aparece siempre solamente para ofenderlos, solamente para criminalizarlos y para matarlos y para depredar su medio ambiente. Guillermo, en la instalación de este proyecto Las Bambas, ¿hubo algún tipo de consulta indígena, de consulta ciudadana? ¿Sí, se respetó el convenio 169 de la OIT? En realidad, yo tengo una apreciación personal sobre este convenio 269. En sus principales articulados, supuestamente recoge la necesidad de atender una licencia social por parte de las comunidades, pero al final no es vinculable. Al final no sirve para nada, es un pronunciamiento gaseoso. Y nuestros hermanos comuneros a veces piensan que este convenio es una salvación para ellos. Y como no es vinculable, los estados siguen acometiendo, siguen matando, siguen depredando. El caso concreto de los hermanos comuneros de Chalhuahuacho es que hoy ellos tienen un mártir, y ese mártir, a pesar de que ya está muerto hace varios días, está en una carretera, conjuntamente reunido con sus demás hermanos comuneros, muertos y vivos, están reclamando la presencia directa de las autoridades de rango ministerial, porque todas las mesas de diálogo que han tenido, todas las invitaciones siempre han sido puro paseo y ha quedado en nada. Eso es lo que en estos momentos está sucediendo allá en la zona. ¿Cómo es que la solidaridad internacional puede aportar en una manera que de veras lo pueden sentir de cerca? Hay hermanos que hacen pronunciamientos literales, hay comunicados, pero creo que deberemos ir de manera directa, mucho relacionada, mucho más directamente con ellos. Siempre que aparecen esta clase de noticias, al día siguiente ya no son nada. Entonces nadie se acuerda de los hijos que quedan huérfanos, nadie se acuerda de los comuneros que no tienen apoyo de abogados consecuentes, no tienen apoyo de nadie, la defensoría del pueblo no funciona en nada, etcétera cosa. Yo creo que los medios de comunicación alternativa deben tener un compromiso más orgánico con la lucha de los pueblos que luchan por defender la vida, por defender su cultivo, el medio ambiente. Debe haber un contacto directo con el tipo de comunidades, como el caso de los hermanos de Ucamba, de Chalhuahuacho, de Cotabambas, para que a fin de tener una relación directa con ellos, nosotros realmente, como es el marco de este encuentro latinoamericano, podamos difundir lo que realmente está sucediendo, es decir, defender la verdad frente a un poder omnímodo, hegemónico de la mediática neoliberal general. Y por lo otro, tratar de buscar entre los hermanos y gente solidaria que hay en todo el mundo un aporte económico para hacerles llegar a los compañeros, concretamente a las familias afectadas, y que ver de alguna manera en que las comunidades también sientan que en esta lucha no están solos, que el estímulo espiritual que pueda darles a ellos una brisa de refresco en esta, en este agobiante coyuntura por la que vienen pasando, les dé un alimento para que se reafirmen en la conquista de sus derechos. Muchas gracias, Guillermo. No, encantado de estar con ustedes.